con Argentina tenemos desafíos comunes. Uno de los temas que estamos hoy día abordando con mayor prioridad en Chile es el tema de la seguridad. Y sin lugar a dudas, como lo he mencionado en las diferentes cumbres internacionales, hoy día las bandas organizadas, las bandas de crimen organizado no respetan fronteras. Y por lo tanto es tremendamente relevante que ante las bandas organizadas, los estados organizados las combatan, las enfrenten y las cancelen. Y eso es lo que también estamos haciendo en conjunto con nuestros hermanos argentinos. Quiero en particular celebrar el cumplimiento de los envíos de gas natural a Firme desde Argentina. Aquel abrazo de San Martín y de O'Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, sino que son montañas que nos unen. Y que no podemos pensar la Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Tuvimos también al mediodía una reunión de la que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Lula, el presidente Boric, el presidente Arce, la presidenta Xiomara Castro y yo, donde empezamos a hablar de un problema que tiene el mundo y que también tiene la de Latinoamérica. Es el problema de garantizarnos la soberanía alimentaria y garantizar los problemas o ver de qué modo combatimos los problemas inflacionarios que el mundo tiene y que la región también tiene.